Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Buenas tardes, les saluda como todos los lunes su amiga Kitty Viracho y estamos, bueno, listísimos para iniciar un viaje más por el mundo de las estrellas y de los signos del zodiaco. Buenas tardes, Lorna, ¿cómo estás? Hola, Kitty, muy bien, aquí ya estoy lista a través del Mivo y ya hay radioescuchas, ciberescuchas aquí navegando que están ya al pendiente de su horóscopo semanal. Ay, me parece muy bien. Y además, bueno, tenemos algo que es un tema que es fantástico porque para poder entender la esencia, la verdadera esencia de los signos, pues hay que saber algo de mitología, porque nos marca y nos hace comprender muy bien cuáles son los arquetipos de cada uno de los signos. Y sobre eso, bueno, pues tenemos un invitado sensacional que además nos va a compartir el lanzamiento de su libro, pero vamos a dejarlo eso para un poquito más adelante y le vamos a poner bomba y platino, claro, ¿verdad? Supuesto, sí. Atención. Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Sí, claro que sí, nuestro invitado de hoy es José Antonio Lugo, que se acuerdan que lo tuvimos, fue precisamente el segundo programa que tuvimos de Astrosenda y estuvimos platicando en aquel entonces, bueno, pues de la entrada de Neptuno al signo de Piscis. José Antonio, un placer recibirte en esta tu casa que es Astrosenda. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan y pues me siento muy contento de estar aquí. No, además de que vienes, bueno, rompiendo plaza, porque mira, Lorna, lo que nos acaba de traer. Claro, José Antonio, vamos a estrenar el día de hoy. El libro de... A ver, es el libro de lo que ignoraba sobre los signos y su clave mitológica, ¿eh? Que es lo que yo les platicaba al principio, qué maravilla, ¿no? Sí. Que se entiende mucho de cuál es el actuar, el sentir de las personas a través de su signo solar, si nosotros conocemos un poquito de qué dice la mitología, ¿no es así? Exacto, sí. Sí, por supuesto. Primero quiero decir que es un libro a cuatro manos que hice con Luis Lesur. Luis Lesur, yo estudié con él, fuimos grandes amigos, puedo decir con mucho orgullo que fui su discípulo. Y bueno, pues el destino jugó sus cartas y Luis ya no está con nosotros en este plano de la realidad. Pero tengo que decir que este libro lo hicimos entre los dos. Y bueno, pues honor a quien honor merece, y sin él este libro no sería posible, ¿no? No, además yo he platicado mucho aquí en el programa, en Astrosenda, y saben que uno de los mejores astrólogos que ha habido en México ha sido Luis Lesur, y yo creo que su importancia radica en la generación que él dejó. Yo creo que muchos de los buenos astrólogos que están ahorita apenas comenzando a ejercer la profesión, bueno, es una escuela completa que viene de Luis Lesur y han sido formados por él, ¿no? Bueno, yo formo parte de ese grupo y estoy totalmente de acuerdo. Luis en sus clases era muy profesional, muy técnico, al mismo tiempo con una enorme cultura, sabía de mitología, sabía de arte, pero digamos que en su clase eran clases vamos a decirlo así, que no eran esotéricas, eran clases donde se veía la astrología como una disciplina milenaria, como una forma de cultura, como un arte donde la imaginación jugaba un papel fundamental, pero siempre enfocado al conocimiento, y creo que eso es importante. No llevar la práctica astrológica a un tipo de influencias, por decirlo así con comillas, que quién sabe de dónde provengan, sino que la astrología provenga del conocimiento astrológico acumulado a lo largo de los siglos, ¿no? Y ese respeto hacia la misma astrología que tiene Luis, efectivamente formó escuela. Sí, no, y es que además es importantísimo. Yo creo que uno de los objetivos y por los cuales se formó o se creó este espacio de Astrosenda es para presentarles el lado serio y profesional de lo que es la astrología. Y como yo les he dicho, los astrólogos no son psíquicos, esto no se trata de parte de las actividades o pseudociencias esotéricas. No, esto es algo que existe desde que el hombre existe en la tierra, miró al cielo y asombrado preguntó si existía alguna conexión de todos los eventos que sucedían en la tierra y él mismo conectado con el cosmos, ¿no? Me encanta lo que dices, porque aún antes de la mitología propiamente dicho, así empezó todo, ¿no? Para poner el ejemplo más sencillo y que nuestro auditorio no lo pueda ver junto con nosotros, pues bueno, la gente del Neolítico veía que una vez cada mes, nosotros lo llamamos mes, pero en ese momento ellos no tenían un calendario así, pues la luna había un día que se escondía por completo, luego empezaba a crecer hasta que más o menos lo que sería para nosotros 2 semanas y un cachito, estaba, como dicen los niños, redonda como una pelotota, y luego se empezaba a hacer chiquita, ¿no? Y que eso tenía que ver con los ciclos de la agricultura y con los ciclos de la mujer y con una cantidad de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo luego estudiar el sol, la posición del sol en el firmamento, y esos son las bases de la astrología, ¿no? Así es, hay documentos que comprueban que la astrología existía desde la era del hielo, claro, se utilizaba en unos inicios para ver sobre todo fenómenos que se iban a suceder sobre la tierra, cuando era la buena época para aparearse, claro, para sembrar, si iba a haber sequía, si iba a haber enfermedades. Y ya después, mi querido Luis, estarás de acuerdo en que comenzaba a girar alrededor del rey, ¿no? Porque era muy elitista, todos los reyes tenían su astrólogo de cabecera, y claro, bueno, si el rey le daba gripa, pues el pueblo se fregaba, ¿no? Bueno, un poquito antes de eso, nada más para no perder la secuencia, bueno, la astrología surge en Babilonia, en Mesopotamia, y luego los griegos hacen una cosa genial, maravillosa, y es que toman su panteón quiere decir su conjunto de dioses, y lo montan en los planetas, porque digamos, el planeta Marte, un planeta rojo, en el momento en que los griegos dicen que se va a llamar Marte, le asocian la simbología del dios Marte. Y Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, pues escogen a Zeus, ¿verdad? Claro que con el nombre latino de Júpiter, y así sucesivamente. Entonces ahí se combina el movimiento de los planetas con la mitología griega, y se hace la primera mezcolanza, y de ahí surgen los mitos astrológicos en buena medida. Y efectivamente, más adelante, como bien dices, tardó mucho la astrología en que fuera el horóscopo personal de una persona cualquiera como tú y yo, sino que estaba enfocada a las personas más poderosas, a los reyes y a sus hijos y a los enemigos, porque también había que saber cómo se iban a portar los enemigos, ¿no? Claro, y no, y es cierto, los griegos fueron realmente los primeros que tomaron esta hacienda, esa ciencia, la adaptaron, como tú dices, a sus mitologías y a sus dioses, ¿no? Y fueron los primeros en hacer también un estudio predictivo que pudiera hacer para gente que no estuviera en la realeza, ¿no? Entonces ya cualquier persona podía tener su horóscopo, ¿no? Porque sí, en los primeros años, bueno, esto era elitista, ¿no? Era únicamente para unos cuantos. Y no solamente por eso, sino porque prácticamente imposible que una gente normal supiera su hora de nacimiento. Y en cambio siempre los hijos de los reyes, pues estaban ahí un montón de médicos, doctores, funcionarios de la corte y demás. Entonces eran acontecimientos casi públicos, ¿no? Y en cambio de las personas normales era muy difícil. Por eso se inventaron otras técnicas como la astrología horaria, que funciona un poco como un oráculo y que pretendían, manteniendo las técnicas astrológicas, tratar de saltar ese escollo en el caso que no hubiera la posibilidad de tener la hora o inclusive el día. Había, digo, personas no nacidas en la nobleza, probablemente ni siquiera supieran bien a bien en la Edad Media qué día había nacido, qué mes o qué año, ¿no? Las cosas sean mucho menos concretas como son ahora. No, sí, totalmente cierto. Y de hecho la astrología, cuando se vuelve un poco más masiva, digamos, o más pública, para que cualquiera pudiera consultarlo, efectivamente, el día que vino Walter Anliker nos platicaba acerca de que, bueno, en realidad surge primero la astrología horaria y posteriormente viene lo que es ya la astrología como nosotros la conocemos. Pero efectivamente es una observación de miles y miles y miles de años. Entonces es una ciencia inexacta, porque lógicamente se mueve en diferentes contextos, el mundo sigue evolucionando, los contextos son completamente diferentes, pero la observación de la repetición en sus ciclos, bueno, es algo que está comprobado, ¿no? Fíjate, yo creo que el movimiento de los planetas, la posición que ocupan es científico, por supuesto, pero luego creo que la astrología lo que hace es que construye un universo simbólico sobre esa parte científica. Entonces, lo que es en sí el ejercicio de la astrología es un universo de símbolos donde la imaginación juega un papel importante sobre una base científica, pero son como dos etapas distintas. Y yo creo que parte de lo que hace que algunas personas no les guste lo que hacemos tiene que ver con que piensan que esas dos cosas son lo mismo. Yo creo que la astrología es un sistema de símbolos montado en una base científica. Sí, yo siempre he dicho, es la cajita de Pandora, ¿no? Que cuando te atreves a abrirla, sale un mundo de simbologías y significados que van tomando forma, ¿no? Dependiendo de la persona, de su signo solar, de su signo ascendente y de muchas características más. Entonces, la astrología solar es, digamos, la puntita del iceberg de lo que hay, de todo un movimiento de profundidad, un conocimiento de profundidad de lo que nos puede llegar a decir una persona, ¿no? Pero yo sí pienso que conocer parte de lo que es la mitología, tanto de los planetas como de los signos del zodiaco, bueno, te arroja muchísima luz y muchísima información sobre conductas, ¿no?, que se tienen acerca de estos signos. Y entonces, de eso trata precisamente el libro de José Antonio, el cual, como bien dijo, bueno, pues esto es un homenaje a Luis Lesur, ¿no? Aquí viene plasmada parte de su experiencia, viene plasmada, no solamente su experiencia, sino su observación a través de los años y todo el aprendizaje que él tuvo. Sí, de hecho el libro lo hicimos a cuatro manos, todavía él pudo leer esta versión tal cual, no lo terminé yo después de su desaparición física, sino que más bien el libro ya estaba cuando lamentablemente nos abandonó. Y bueno, tenía dos propósitos, nos propusimos dos cosas fundamentales. Una, rescatar la experiencia de Luis de 20 años de astrólogo, porque se escriben muchos libros de astrología que a veces están escritos sobre otros libros de astrología y no sobre la experiencia de la consulta. Entonces nos parecía muy importante rescatar la consulta, porque si no hacemos un castillo de naipes, ¿no? De lugares comunes. Hay mucha literatura astrológica de lo más serio, pero también hay libros que empiezan a repetir cosas y las dan por hechas y no profundizan mucho. Entonces ese era como el primer objetivo. Y el segundo objetivo era al final de cada signo, al final de cada capítulo dedicado cada uno a uno de los signos, pues hablar un poquito de la mitología, entendiendo la mitología como la base, como el fundamento, como la primera piedra a partir de la cual se construyó la personalidad de los signos. No, hombre, está interesantísimo. Déjame leerles aquí lo que tiene parte en la introducción, que es una frase o que decía Robert Hahn. decía, debemos trascender las limitaciones, ir más allá de lo bueno y lo malo, más allá de la limitada idea de la historia y más allá de la terrible brecha entre humanismo y naturaleza. Las metas deben ser conciencia y amor. Fíjate, está bellísimo. Robert Hunt es uno de los mejores astrólogos vivos. Alguna vez precisamente estuvo aquí en México. Recuerdo que estábamos precisamente con Luis Lesuy en Los Girasoles. Y Robert Hunt tomaba una tortilla y le ponía 6 o 7 chiles verdes. Y entonces le decíamos, Robert, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y él decía, no, I like it. Y entonces se ponía a morder la tortilla con los chiles, que lo que ni siquiera hacemos los mexicanos. Y lloraba, se le salían las lágrimas y decía, it's hot, it's hot. Pero lo estaba disfrutando intensamente. Bueno, la anécdota, aparte, es divertida, pero no olvidemos que Robert Hunt es el autor de uno de los libros más extraordinarios de la astrología, que se llama Planetas en Tránsito, o Planets in Transit. Y ahí muestra lo que el epígrafe que acabas de leer, y es que no hay cosas buenas ni malas, sino que aún los tránsitos que sentimos que pueden ser difíciles tienen el propósito de que crezcamos, de que generemos una mayor conciencia. Entonces, él logró trascender, como lo dice esta bellísima frase, el universo de lo bueno y de lo malo, para entender que los procesos son mucho más complicados, que todos tenemos y vamos a vivir cosas favorables y cosas un poco más difíciles, y que tanto las favorables como las desfavorables nos exigen un esfuerzo y una responsabilidad y una conciencia. Miren, yo de veras se los recomiendo, es un libro no es grande, tendrá unas 150 cuartillas más o menos. Tiene muy buena letra, porque luego hay unos libros que te los hacen con una letra chiquita. La presentación está sensacional, me encanta, y luego me gustaría que me platicaras un poco de la simbología de lo que es la portada, que se me hace que tiene mucho trasfondo. Y además viene en un lenguaje tan sencillo, tan coloquial, que todo el mundo lo podemos entender, no trae ninguna complicación, y está hecho como si fuera una linda entrevista, ¿no? Como si estuviéramos platicando con Luis Lesur en una de sus múltiples clases, o bueno, yo no viví sus clases, pero sí viví la mesa del café, donde nos juntábamos eventualmente y siempre nos llevaba un tema para compartir, ¿no? Y entonces era como una plática, ¿no? Le hacíamos preguntas, él no las contestaba, todos expresábamos nuestras dudas, inquietudes, percepciones, experiencias que habíamos tenido con los diferentes consultantes que nos llegaban, ¿no? Y era una sabiduría serena, así la llamaría yo, porque Luis era sereno, ¿no? Comenzaba a hablar pausado, comenzaba a hablar segurísimo en lo que te estaba diciendo, porque tenía la experiencia, tenía el conocimiento, y ese conocimiento le daba esa serenidad. Entonces, hagan de cuenta que están leyendo una plática de café donde nos está contando maravillosas historias acerca de la mitología, y estamos haciendo preguntas que estoy segura que los que nos están escuchando se las hacen, ¿no? Bueno, ¿y qué hay de cierto? Mucho entre mitos y realidades de todo esto que a veces los astrólogos escribimos y que en realidad no tenemos la experiencia, efectivamente, como dices, sino que lo hemos venido leyendo tanto, o nos los han enseñado tanto, o nos los han repetido tanto, que lo damos como por un hecho, ¿no? Entonces, a veces sí preguntamos, y hay mitos dentro de los signos, y que si son muy enojones, y que si son muy maniáticos, o que si son, bueno, tenemos todo este tipo de percepciones, ¿no? Bueno, mira, dices una cosa para empezar muy interesante. Si el apellido de Luis Lesur lo leyéramos como si estuviera escrito en francés, sería Luis Lesur, Luis el Seguro. Sí, Luis hablaba, es que con pasmosa, una seguridad increíble, porque una sabía serenidad. Mucho. Entonces sí era como, bueno, era un acuario regido por Saturno, ¿no? y aunque tenía su lado uraniano, porque sabemos que Acuario es una combinación de Saturno y de Urano, lo saturnino se le notaba, porque de repente estábamos con él y era, se acababa la clase a las 9 de la noche y decía, son las 9, bye, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, y nos cobría aunque nos quería mucho, pero se le notaba los límites, generalmente era muy bueno para ponerlos. Sí, no, además, muy serio, muy capricorniano, ¿no? Siempre el capricorniano tiene un rostro muy adusto, ¿no? Sí. Tiene un rostro muy restringido, digamos, porque lógicamente pues está regido por Saturno, que es el planeta de la restricción, ¿no? Así es como podemos ir aprendiendo de cada uno de los signos, ¿no? Y era muy difícil sacarle una sonrisa, ¿no te acuerdas? ¿Cómo no? Pues mira, se me ocurre que una buena idea para hablar de esto de los mitos es pedirle a Norma que la primera persona que nos mande un tweet y nos dé su signo, pues hablemos un segundito de su mito, dado que sería difícil hablar de los 12 al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, la primera persona que nos diga hola, quizás podamos hablar un momentito de la mitología del signo. ¿Cómo la ves? Me encanta la Eugenia idea. Eugenia aquí ya se asomó. Rápidamente, mira, qué velocidad. Rápidamente, mi querida Eugenia. Eugenia es Piscis. Ah, pues además me toca a mí también. Sí, oye, qué suertuda. Me va a encantar. Aunque ya lo leí ahorita que veníamos para acá, porque ya tengo en mis manos el libro. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito de los Piscis? Bueno, mira, más que hablar de los Piscis, voy a empezar hablando del mito de Piscis. El mito de Piscis tiene que ver con Dionisos. Dionisos se llama Dionisos porque era el dos veces nacido. Él, su mamá falleció, Zeus lo rescató del vientre materno y se lo puso en un muslo. Y ahí creció lo que le faltaba de la gestación y luego volvió a nacer. Por eso se llama Dionisos, porque nació dos veces, ¿no? Y hay una figura asociada con la cultura del vino. Entonces, no olvidemos que para los griegos el vino era muy importante, las fiestas relacionadas con el vino eran muy importantes, porque era necesario crear un espacio donde el ser humano pudiera sentirse libre y romper las barreras. Un espacio controlado, no se trata de que se vuelva una evasión continua, pero el carnaval, por ejemplo, es una fiesta en la cual se valía hacer prácticamente de todo, para recuperar la libertad, para no estar siempre con el peso de la responsabilidad encima. Pero todo, como decía, bajo un cierto control, que no fuera tampoco, que no se rompiera, no se perdiera, que ese sería el lado oscuro de Piscis, ¿no? Que se vaya más allá de esto y se vuelva un estado natural. Pero Piscis nos enseña que es sano, de repente, dejarse llevar un poquito, que es sano ilusionarse, que es sano una pizca de evasión, no evadirse, porque eso no es, eso ya puede ser patológico, pero una en pequeñas dosis es parte de la salud mental, que al contrario, las sociedades que no se permiten ese espacio, las sociedades reprimidas como España en la época de la Inquisición, etcétera, casi siempre producen cosas horrorosas, ¿no? Y que ese espacio de Piscis donde hay una armonía, una espiritualidad, un buen drink, un sentirse enamorados, el disfrute del arte, el disfrute de la belleza, es necesario para la salud mental de cada quien como individuo y de la humanidad en su conjunto. Así es, lo que pasa es que a veces el Piscis sí se evade. Es lo que tiene que cuidar. Cae en los excesos, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Es importante darse ese espacio para soñar, ¿no? Ese espacio para creer, ¿no? Fíjate que James Hillman, que es el más grande analista junguiano vivo, y sabemos que la astrología tiene mucho que ver con los arquetipos y la psicología de Jung, tiene un libro muy bonito que se llama Pan o la pesadilla. El Pan se refiere a esta figura parecida a Dionisos, que celebraba el amor y la felicidad y el erotismo y demás, ¿no? Y entonces él decía que en sociedades en donde no se permite esa expresión, surge la pesadilla. Es decir, en sociedades donde no hay esta... Donde hay represión. Donde hay represión, surge el loco, el serial killer, el asesino de mujeres, que en el fondo es una gente profundamente reprimida, que no ha tenido esos espacios de salida, que son finalmente sanos. Y Piscis nos enseña que debemos de integrar esa parte. Piscis es un signo de personas que ven más allá de lo que vemos el resto de los mortales, ¿no? Tienen una capacidad de ver el universo en una pantalla, para decirlo así, mucho más ancha que la que tenemos los demás, pero también tienen que cuidarse de que esa enorme visión de cancha no los haga caer, como tú bien decías, en excesos, o que se confundan, que también es una característica que a veces puede suceder en el ciclo. Sí, porque crea el castillo y no solamente lo crea, sino que se mete a vivir en él y no baja. Por eso el glifo asociado con Piscis son dos peces, uno que va para un lado y el otro que va para el otro. Entonces, de alguna manera ya nos hablan de una cierta contradicción. Todos los signos, esto es muy interesante, tienen como un don y al mismo tiempo una sombra, ¿no? Entonces, Piscis tiene este lado confuso y al mismo tiempo es quizás el signo que ve más que todos los demás, ¿no? Okay, y así, maravilloso. Cada uno de los signos tienen como esta dualidad, ¿no? Perfecto, ¿quién más? Por acá, Corazón de Cereza, que es Tauro. A ver, ah, bueno, Tauro. Mira, Corazón de Cereza, te mandamos un cariñoso saludo. Pues fíjate que el rey de Creta era Minos, y Minos, el rey de Creta, le pidió ayuda a Poseidón porque quería convertirse en el rey, y esto fue poco antes de que fuera precisamente entronizado como rey. Entonces Poseidón le dijo que sí, pero a cambio quería que le ofrendara su buey blanco hermosísimo que él tenía, ¿no? Minos le dijo que estaba de acuerdo, pero ¿qué creen? Pues que le quiso hacer trampa al dios. Y tú sabes, mi querida Kitty, que es muy mala idea quererle hacer trampa a los dioses. Entonces claro, él escondió este buey maravilloso, pero Poseidón se dio cuenta, porque a los dioses no los podemos engañar. En términos del siglo XXI, los dioses son pedazos de nuestra psique. Okay. En otras palabras, diríamos, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Sí, sí. Pero volvamos, digamos, al relato mitológico. Entonces, Poseidón se enoja muchísimo y, en venganza, hace que su mujer sienta una pasión sexual desmedida por un toro. Y, con la ayuda del arquitecto Dédalo, hacen una especie de artefacto para que Pasifae, que era la mujer de Minos, pueda recibir al toro, y el hijo de esta unión perversa es el monstruo del Minotauro. Ajá. Que el mismo Dédalo construye ahí un laberinto, y bueno, ya viene la historia del Minotauro, pero lo que nos enseña el mito de los Tauros es que no se vale traicionarse a sí mismo. El don que reciben los Tauros, Tauro es un signo muy bonito que recibe un don, y ese don tiene que utilizarse para servir a los demás. En el momento en que el rey Minos dice, esto es mío, mío, mío, olvida la naturaleza del signo, que es una naturaleza de amor y de servicio, y en el pecado lleva la penitencia. Entonces el mensaje para los Tauro es, aprovecha tu don y entiende que ese don es un servicio hacia la humanidad, un servicio hacia los demás, un servicio hacia la gente que te quiere y a la gente que quieres. Ay, qué lindo. ¿Quién más? Por acá tenemos a través del Twitter, nos dice Jerry, que él es Escorpión. Ah, pues mira, ya. Escorpioncito. Ya somos dos, mi querido Jerry. Pues mira, nuestro signo tiene que ver con estos procesos de transformación y de muerte. Tú sabes que en un momento dado, inclusive se hablaba de que Escorpión tenía que ver con la serpiente, por esta capacidad de morir y despertar, ¿no? Entonces, el signo el mito de Escorpión tiene que ver con Perseo, ¿no? Y Perseo se pelea con la medusa, le muestra el espejo mágico, y gracias al espejo mágico logra vencer a la medusa. Y ahí nace el Pegaso, que no debemos de olvidar que en el Zócalo de la Ciudad de México, en la fuente central del Zócalo de la Ciudad de México, hay un Pegaso. Entonces, cierto, curiosamente, el Pegaso, que está asociado con Perseo, también está asociado con Escorpión. Entonces, el corazón político del país está asociado con Escorpión. Pero bueno, lo que nos dice nuestro mito es que, como todos sabemos, Escorpión es un signo de intensidades, donde lo que no se vale es estar a la mitad, ¿no? Se tiene que apostar fuerte, y solamente en esa fuerte apuesta, donde la palabra clave es integridad, donde se hacen las cosas como se deben de hacer, es posible alcanzar esa trascendencia que buscan todos los escorpiones, ¿no? Maravilloso. ¿Quién más tenemos? Ay, me apagué el micrófono, perdón. Tenemos por acá Solimixili. Sí, se llama Alma. Ah, bueno, Alma es Capricornio. Ah, bueno, pues mira, Capricornio es el pez cabra. Siempre estamos diciendo que Capricornio es la cabra. Exacto. Pero no es la cabra con cola de pez. Exacto. ¿Y la cabra con cola de pez qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el pez nos conecta con las profundidades de la psique, con lo marino, con el agua, ¿no? Y Capricornio sabemos que es una cabra que le gusta, le importa, necesita, está trepando. Son muy ambiciosos, lo cual no necesariamente es malo, siempre y cuando no se pierda de vista la otra dimensión. Capricornio puede que ya está escalando y escalando y escalando la montaña, y si pierde esa dimensión, la dimensión de la cola del pez, entonces verdaderamente podrá llegar a la montaña, podrá alcanzar la cima de la montaña, pero lo va a hacer solo y se va a dar cuenta de que ese triunfo acabó resultando un fracaso. Ok, ¿quién más? Óscar Alejandro es Aries. Ah, pues mira, ahí es hay hasta una película, Óscar, del mito de Aries, así es que para los amantes del cine, pueden buscar una viejísima película que luego pasan en la tele, pero seguramente se podrá conseguir en estos nuevos sistemas de compra de libros y de películas y todo esto, que es Jasón y los Argonautas. Ah, claro, la pasan, ¿no?, muy seguido en un canal que se llamaba Hallmark. Exactamente, Channel, la pasan de vez en y la pasan también en ya el se Golden. Ve un poco viejita la película, pero bueno. No, pero está sensacional, está fantástico. Pero la idea es esa, Jasón, ustedes saben que los Aries, como tú lo sabes mejor que nadie, Óscar Alejandro, necesitan retos, necesitan obstáculos. Bueno, pues resulta que el papá de Jasón lo mató el amante de su mamá, unido con su mamá. Ya ves que los griegos eran buenísimos para las tragedias. Y entonces cuando se empieza a hacer un hombre Jasón, él quiere reclamar el trono, pero pues su mamá y su amante no quieren que... Entonces le proponen una misión imposible. La misión imposible, se lo dicen para deshacerse de él, que se vaya y consiga el vellocino de oro. Sí, que era sí, una cosa sí, imposible, claro, claro. Esto pasó en Argos. Entonces, lo que hace Jasón es que reúne una serie de amigos, por eso se llaman los Argonautas, porque eran los navegantes que venían de Argos, y hacen todo lo necesario y consiguen el vellocino de oro. Entonces, tú no le puedes decir ahí es que hay algo que no pueden hacer, porque inmediatamente rompen la puerta que está enfrente y van y lo hacen, ¿no? Claro. O sea, es un signo que así funciona. Ahora, el lado oscuro de la historia es que Jasón, con la ayuda de Medea, consigue el vellocino, pero luego se le olvida y volteó a ver a otras muchachas, ¿no? Con ojo alegre, pero Medea, que era su esposa y la madre de sus hijos, era una mujer con la que no se podía jugar, quizás sea escorpión, no lo podemos, y entonces hubo tremendas tragedias, y a Jasón le fue muy mal, y no vamos a contar esas tragedias aquí, pero lo que sí es cierto es que, vean cómo en este caso, también el del mito de Tauro, es importante no traicionarse. Entonces, Jasón luchó por un ideal, y ya que se sentó en el trono, se le olvidó los ideales, y se dedicó a ejercer el poder, y entonces acabó siendo atacado de la misma manera que el tirano que él atacó para derrocarlo. Sí, casi siempre sucede, ¿no? Bueno, fíjate, pero ¿cómo la astrología? Sexo, poder y prestigio. Bueno, la perdición. La astrología nos enseña, estas historias mitológicas tienen profundas enseñanzas para nosotros, porque nos dice que si hacemos estas cosas en nuestra vida, aplicándolas a la cotidianidad de cada uno de nosotros, a nuestros amores, a nuestros trabajos, a nuestras posesiones, pues nos va igual que en el mito, porque los mitos son esos, son relatos donde están escritas grandes verdades, y simplemente podemos quitar el nombre de los personajes y poner los nuestros, quitar el barco y cortar el vellocino y poner empresa, y en lugar de vellocino poner préstamo bancario, y las anécdotas o los mitos son perfectamente válidos en nuestro tiempo. Exacto. A ver, ¿quién más tenemos? Manuel es Acuario. Acuario. Ah, pues mira, los Acuario tienen uno de los mitos que a mí me gustan más, que es el mito de Prometeo. Ay, entonces, sí, porque Prometeo es un mito maravilloso. Bueno, pues precisamente Prometeo es este titán que decide oponerse a las órdenes de Zeus y robarse el fuego divino para dárselo a los hombres, ¿no? Entonces, del lado positivo, los acuarios sabemos que es un signo visionario, es un signo de personas que van adelante varios siglos, que siempre están pensando en el futuro. El gran escritor Julio Verne era acuario, el gran escritor James Joyce era acuario. Los más adelantados escritores, científicos, inventores son acuarios. ¿Por qué? Porque van adelante, porque le dan algo a la humanidad, ¿no? Eso es el lado bonito del signo. Pero el lado quizás un poquito difícil y lo vemos en, hasta inclusive en algunos amigos nuestros que no vamos a mencionar aquí porque capaz que nos están oyendo y que ir aquí y entonces no hay que meter la pata. Pero el lado de Acuario es que luego son demasiado individualistas, son tan individualistas que van solos. Y bueno, ir solo no necesariamente es malo, pero si tienes pareja, si tienes familia, si estás en una empresa, si estás, se vuelve muy complicado porque la gente acuariana hace las cosas un poquito a su modo y acaban en muchas ocasiones estando solos. Entonces el consejo aquí para nuestra amiga de Acuario, nuestro amigo de Acuario, es que no pierdan de vista eso. Podrán aportar mucho a la humanidad, a su sociedad, a la familia, pero que no se les pase de tueste la individualidad, porque a la larga serán admirados por todos, pero no necesariamente tan queridos, y acabarán probablemente estando más solitos de lo que deberían. Ay, sí, y eso, bueno, es triste, ¿no? Sí, finalmente el individualismo llevado a su máxima expresión tampoco es bueno como nada. Mira, los griegos acuñaron un lema maravilloso que ahora se apropiaron las empresas cerveceras de ese. Pero todo con medida es básicamente el símbolo de los griegos. Los griegos no estaban en contra de hacer absolutamente nada, pero decían, si te pasas, vas a afrontar consecuencias. Todo Exacto. se vale, todo está bien. Pero como decimos aquí en mexicano, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Por supuesto, no hay que permitir. Entonces se los pongo cuando les hago los horóscopos, les digo, vivir tus pasiones es completamente maravilloso. Lo malo es cuando tus pasiones te dominan a ti. Entonces ahí ya entran los problemas, los celos, los escándalos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a ver quién más tenemos. Pues Nora, Daniel y Gerardo son cáncer. Tres. Como los cánceres siempre necesitan estar seguros, se juntan y entonces llaman los tres juntos. Mira, nada más. Claro, por ¿no? supuesto. No, bueno, ya ven cómo si funciona. Bueno, mira, cáncer es el signo femenino por excelencia, porque sabemos que el planeta regente de cáncer es la luna. Ahora, la luna, y esto aplica muy bien a las madres mexicanas, la luna tiene el lado protector, pero otra vez, si la luna se pasa, termina castrando a los hijos, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, ese es el mito de cáncer. Tetis era la mamá de Aquiles, y la mamá de Aquiles no quería que su hijito peleara, porque le había dicho el oráculo que él tenía dos destinos posibles: vivir muchos años y ser una gente normal, pero ser muy feliz y tener muchos hijos, o vivir muy poco tiempo y ser un héroe que fue a ser recordado siempre. Y la mamá no quería que su hijo fuera ese héroe que viviera poco. Entonces empezó la guerra de Troya e hizo todo lo posible para que su hijito no participara. Y de hecho, empezó la guerra y Aquiles no participaba, se la pasaba jugando, se la pasaba haciendo ceguaje, hasta que mataron a su mejor amigo Patroclo. En el momento que lo matan, Aquiles se enoja mucho, y por eso el subtítulo de la Ilíada de Homero es La cólera de Aquiles. Sí. Pero en el momento en que se enoja Aquiles, él le dice a su mamá: mamá, ya estuvo suave de que me protejas, yo no voy a hacer lo que tú digas y yo tengo que encontrar mi propio destino. Entonces, volviendo al mito de cáncer, es importante que, primero, como madres y como padres, nuestros amigos cáncer no se pasen y acaben ahogando a sus hijos. Y como personas individuales, bueno, es muy importante proteger y cuidar, pero no al punto donde nosotros mismos nos cortemos las alas. Si yo estoy tan preocupado por la seguridad y decido no salir de mi casa, pues sí, probablemente no me pasa nada, y eso quién sabe, porque pueden pasar de todos modos cosas en la casa, pero ya estoy llevando la seguridad a un extremo donde finalmente yo solito me estoy cortando las alas. Efectivamente, ahí se crean muchas relaciones malsanas. Sí, porque se caen en relaciones de codependencia. Y bueno, las mamás mexicanas, podríamos decir, diga exagerando un poquitín, que son mamás cáncer. O sea, no son mamás capricornio. No, no son absolutamente mamás agitario, no. Tampoco. No son mamás aries, bueno, algunas sí, porque tienen mal carácter, les mandamos besito. A las que tienen mal carácter, hay unas mamás Tauro que son encantadoras, ¿no? Pero a lo que me refiero es que así en general tenemos una cultura de una madre atosigante. No solamente atosigante, sino también preocupona. Preocupona y todo, pero que a veces se pasa. Y eso hace que de repente las rupturas de los adolescentes o de los jóvenes, las jóvenes con la familia, tengan que ser un poco radicales porque sienten un poquito que los ahogan, ¿no? Ah, digo, no. No se trata de que China libre puedes hacer lo que quieras, pero sí de que tampoco ejerzamos esas energías de cáncer de tal manera que otra vez no permitamos que nuestros hijos vuelen, que nuestros polluelos o polluelas también emprendan el vuelo, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué más tenemos, mi querida Lorna? Tenemos a Francisco, a Lourdes y a Georgia, que son, perdón, ay, con ese se me fue el nombre. Sagitario. Es que estaba leyendo aquí otro comentario. Esos sagitarios, ¿cómo me caen bien los sagitarios? Son re divertidos, ¿no? Pues mira, Sagitario es un signo que de alguna manera no es el animal, pues bueno, el animal mitológico es el centauro, ¿no? Sabemos que los centauros tienen la dualidad de ser, por un lado, un animal, una bestia, la parte inferior del caballo, digamos, ¿no? Que es un animal que tiene instintos, ¿no? Y que tiene la necesidad de responder a esos instintos. Y por el otro lado tenemos a un filósofo que con su arco y su flecha está viendo las estrellas y quiere resolver el mundo. Y los sagitarios viven esa contradicción, es un signo profundamente filosófico y al mismo tiempo profundamente amante de los sentidos y de todas las cosas buenas, y siempre se están como peleando entre ellos dos, ¿no? Quieren todo, claro. Zeus, que es digamos el jefe del Olimpo, es el Júpiter, el regente de su signo. Entonces, amigo Sagitario, aquí les puedo decir, sin ser Sherlock Holmes, que sé que ustedes quieren comerse todo, que quieren saber todo, que quieren andar con todo el mundo, que quieren conocer todos los países, porque es el signo. Sí, es que el que con la casa 9, con el viajitario. Viajitario, viejitario también. Viajitario y viejitario, porque híjoles. Mi mamá decía mucho que no habría divorcios en el mundo si no existieran los Géminis y los Sagitarios. Yo no sé si tenía razón o no, pero lo que he podido observar, la verdad es que sí. Entonces Sagitario tiene que aprender que bueno, sí, está bien expandirse, pero el que mucho abarca poco aprieta, dice también el dicho, y de repente Sagitario quiere tener demasiados frentes abiertos a la vez en todo, y le pasa lo que al muchacho que está jugando con las pelotitas en el semáforo, ¿no? Puede con 3, puede con 4, pero si quiere 9 se le van a caer, claro. Va a quedar con 1 en la mano y va a perder las 8. Pero eso pasa porque le cuesta trabajo esta dualidad entre el filósofo que trae su flecha y su arco, y ese caballo brioso, impetuoso, sensual, que quiere gozar lo mejor de la vida. Excelente. ¿Quién más tenemos, mi querida Lorna? Ana es Virgo. Ah, pues mira, el Virgo es un signo muy bonito porque tiene que ver con las vestales. Las vestales, claro. Las vestales eran las sacerdotisas y las asociamos de una manera equivocada con la virginidad. Y no es tanto así, la idea de las vestales sea que ellas sean las que decidían. Fíjate qué cosa tan bonita. Virgo es un signo que tiene un profundo amor por la individualidad y que dice, yo te doy, pero en mis condiciones, digamos, ¿no? Entonces, todos los que conocemos a los Virgos sabemos que es muy difícil imponerles algo a la manera como los demás quieren, ¿no? Es un signo meticuloso, ordenado, muy bueno para el control de calidad. Pero la clave de la mitología del signo es que efectivamente Virgo es un signo de servicio que tiene que ofrendar lo que sabe, esos dones que ha recibido, esa capacidad de ver lo que está mal en el mundo, ese ojo maravilloso para darse cuenta que hay que apretar un tornillo y que si ese tornillo no se aprieta se va a desconchinflar la máquina o lo que sea, pero tiene que ser un servicio y en las condiciones que ellos quieran, ¿no? Entonces, las vestales estaban al servicio de la sociedad, pero no para que la sociedad hiciera con ellas lo que la sociedad quisiera, sino más bien para encauzar ese servicio de la mejor manera posible. Sí, tenemos por acá, voy a leer el nombre, tenemos a Luis también acá, que es Géminis. Ah, mira, Luis, pues mucho gusto. La dualidad, pues fíjate que como tú comprenderás, pues precisamente el mito nos habla de los gemelos, que eran Castor y Pollux. Y bueno, pues resulta que uno de los dos fallece, lamentablemente, y entonces el otro va con Zeus y le dice, estoy tan triste, pero tan triste, pero tan triste, que prefiero morir también y estar junto con mi hermano, ¿no? Entonces Zeus se conmueve y le dice, no, ¿sabes qué? No vas a morir, pero te voy a dar chance de que de vez en cuando bajes a ver a tu hermano. ¿Y cuál es la metáfora de todo esto? Géminis es un signo que está en perpetuo movimiento, no se detiene un instante. Y tiene que tener cuidado de, o tiene que entender, tiene que tener la conciencia de que a veces estar en movimiento perpetuo implica no profundizar en los sentimientos y puede ser una forma de evasión. Entonces lo que nos dice esta bella historia es que Géminis tiene de repente que detenerse un instante, estar a solas con él mismo o con ella misma y tocar su corazón, porque Géminis, como le da un poco de miedo, honestamente, prefiere estarse moviendo de un lado al otro y de repente no tocan el corazón. Y tocar el corazón es esta idea de bajar a ver al hermano muerto, digamos, en un sentido simbólico, es conectada con el inconsciente, ¿no? Ese inframundo no es tanto el mundo de la muerte, es el mundo de lo profundo, el mundo del inconsciente, el mundo de la psique. Entonces Géminis tiene que detenerse de vez en cuando para conectarse con ellos mismos, para saber qué necesitan y qué tan bien lo están haciendo, y no estar en un movimiento perpetuo donde de repente se pierden también. Ay, muy bien. ¿Alguien más, mi querida? Sí, Laura, tenemos a Laura, que es Leo. Ah, Laura, pues entonces te pedimos una disculpa porque no haya sido la primera del signo, como sí, como buena estoy Lego. Seguro que como buena Leo. Como buena Lego. Se está diciendo por qué me ponen en el lugar décimo o en el lugar undécimo de la lista cuando yo merezco estar en primer lugar, ¿verdad? Claro. Bueno, pero fíjate qué bonito. Leo también es un signo maravilloso. El mito de Leo tiene que ver con la búsqueda del Santo Grial, que es un tema mitológico, una historia que ha dado lugar a grandes obras literarias inclusive a películas muy importantes, muy interesantes. Leo va a la búsqueda del Santo Grial y finalmente, mira, la historia del mito de Leo es la historia del héroe. Tiene que vencer una serie de obstáculos y al vencer esos obstáculos y adquirir la humildad del verdadero señorío, la humildad de la verdadera majestad, la humildad de la verdadera grandeza, en ese momento puede alcanzar el Santo Grial, que digamos es la metáfora de la meta a alcanzar, y en ese momento ser inundado de sol y de calor generoso al resto de la humanidad. Pero mientras no se alcance esa humildad majestuosa, vamos a decirlo así, el Leo puede quedarse sumido en esa vanidad que en algún momento nos puede molestar a algunos, ¿no? Sí. Cuando hay, a veces hay Leos que sí los sentimos como muy amados, muy muy pegados a sí mismos, que se quieren mucho, porque todavía les falta dar ese brinquito para decir, yo soy el rey. El rey no necesita presumirle a nadie. El rey está para ser generoso con todo mundo. Pero ya el soberano que de verdad tiene esa conciencia sabe que aún estando en la cumbre, su misión en la vida es iluminar y fertilizar a los demás, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Sí. Y bueno, a veces a Leo se le pasa. Ha habido grandes dictadores Leo que están demasiado conscientes de la verdad que tienen, cuando debería de ser un signo de servicio. Sí, totalmente. Además, son, ¿sabes qué? De ahí parten muchas de sus cualidades, porque son leales, van creando fidelidades a lo largo de su vida. Claro, les tienen que rendir tributo, ¿no? Pero son justos, son leales y van creando un mundo de gente a su alrededor, que si ellos crecen, crecen junto con ellos, ¿no? Ahora, cuando Leo cree que tiene la verdad, entonces sí podemos estar en dificultades. Sí. Pero bueno, como hemos visto en casi todos los signos, como decíamos, tenemos este lado solar, este lado luminoso, y un lado un poquito más oscuro, el lado de la sombra, ¿no? Perfecto. Ya nada más nos falta uno, ¿verdad? Sí, nada más falta uno, que es Libra, pero bueno, aquí nos dice Eugenia, dice, mi mamá es Leo y a veces sí, siente que ella manda, como toda una reina, nos dice por acá. Y si estuviera oyendo el programa, que ojalá así sea, la mamá diría, ¿cómo que siento que mando? Yo mando. Yo mando. Así es, por acá Oscar Alejandro está sorprendido y dice que va a buscar la película, que se le recuerda el nombre de Aries. Sí, Jasón con J, Jasón y los Argonautas. Además está divertida, está bien hecha, es vieja, sale este actor que es Ay, el güerito este que sale en muchas de las películas, híjole, de dragones. Le he visto y ahorita se... ¿Dennis Quaid? Creo que, híjole, no estoy ¿no es Dennis seguro. Quaid? Creo que es todavía anterior, pero bueno, yo creo que inclusive si se meten a internet, ahí seguramente va a venir los actores que estaban y todo eso. Exactamente. Y bueno. Y ojalá, bueno, ahorita al final los vamos a hacer una invitación a todos, porque va a haber la presentación del libro. Pero nos falta hablar de Libra, porque aquí nada más hablamos de la sí. de amiga Libra. Entonces, si me permites... Claro, eso, pero por supuesto. Para que tengamos ahí todos completitos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya terminan pues con mira, Libra. Pues mira, Libra es el signo que puede, mejor que ningún otro, distinguir lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor. Y por eso mismo, Zeus... cuando se encontró con la manzana que la discordia botó ahí en la fiesta, que decía la más bonita, pues las más bonitas dijeron, esa debe de ser para mí, y entonces le dijeron a Zeus que él dijera a quién le iba a dar la manzana, o le diera la manzana a alguna de ellas. Zeus, que era muy inteligente, además de ser Zeus, dijo, yo no me voy a meter en ese lío, porque si se lo doy a una me voy a enojar contra las otras dos. Y entonces decidió que País, que es el personaje que representa a Libra, fue a quien lo hiciera, ¿no? Entonces Palas Atenea le ofreció sabiduría, ella, la mujer de Zeus, le ofreció poder y riquezas y ejércitos, y Afrodita le ofreció la mujer más bella del mundo. Uh-huh. ¿Y quién creen que ganó? La mujer más bella del mundo. La más bonita del mundo. Entonces claro. País dijo, no, yo me quedo con Helena. Se quedó con Helena y bueno, pues así empezó la guerra de Troya. Pero lo importante de Libra es esta capacidad de, por medio del intelecto y de la búsqueda de la belleza, escoger lo mejor, seleccionar lo mejor, establecer el equilibrio, por eso hablamos siempre. De que son grandes armonizadores. Son grandes armonizadores, porque pueden ver lo bueno y lo malo. El que puede ver lo bueno y lo malo es el que va a ser el negociador, el que va a ser el mediador de un conflicto, porque puede entender a unos y a otros. Hay ahorita un anuncio Libra, por decirlo así, en la televisión, un anuncio del IFE, que es un anuncio muy bonito, que quizás hemos escuchado, donde empiezan unos diciendo, yo tengo la razón, no, y los otros, no, yo la tengo, ¿no? Y poco a poco le van bajando y dicen, bueno, pues quizás, quién sabe. Y al final se van poniendo de acuerdo. Ese es el espíritu Libra, ¿no? Poder entender que el mundo no es blanco y negro, que los que están de un color tienen algo de razón, y los que están del otro color también tienen algo de razón, y que hay que buscar el espacio compartido donde se pueda consensuar, donde se pueda llegar a decisiones, que finalmente sean en beneficio de todos. Eso es lo que le puede aportar Libra a la humanidad. ¿Y su ladito oscuro? Bueno, el lado oscuro de Libra es que se pueden también pueden racionalizarlo todo, tú lo sabes, los signos de aire de repente tienden, lo voy a decir coloquialmente, a tomar decisiones inteligentes que no son las que necesitan. Es decir, si ahorita a mí me ofrecen un coche maravilloso de 8 cilindros y me lo dan muy barato y todo, yo digo, ah, qué buena idea, y lo compro, ¿no? Es una decisión inteligente, pero ese coche no lo necesito, gasta mucha gasolina, no cabe en mi casa, ¿no? Y es el ejemplo que pongo para decir, decisiones inteligentes que ajá, no son lo que necesitamos. Ya oíste, mi querida, porque además déjame te platico que Lorna es del signo de Libra. Cualquier similitud con Abelé ya sabes que es media coincidencia. Ups. Oye, pues ahora sí, haznos la invitación. Sí, claro, mi querida. Mañana, pues, digo, no, mañana, el miércoles. El miércoles. A las 8 de la noche presentamos el libro que escribí con Luis Lesur, Lo que ignoraba sobre los signos y su clave mitológica. Va a ser en el Foro Cultural Chapultepec, que está dentro de las instalaciones del Deportivo Chapultepec, está en Mariano Escobedo 665, frente al Camino Real, tiene estacionamiento, y buena parte de la familia astrológica mexicana va a estar ahí. Va a ser una mesa donde van a estar algunos de los grandes astrólogos de México, sobre todo aquellos que tuvieron un contacto directo con Luis. Y bueno, al mismo tiempo que presentamos el libro, es un homenaje al maestro desaparecido, pero creo que va a haber muchos astrólogos, y para todos los que estén interesados en este mundo maravilloso, en este arte, en esta disciplina milenaria llena de sabiduría, pues nos vamos a juntar ahí un grupo de amigos para recordar a un amigo desaparecido y para presentar este libro que, si bien escribimos a cuatro manos, pues ahora nada más a mí me toca el presentarlo, ¿no? Pero los esperamos miércoles a las 8 de la noche, Foro Chapultepec. Ojalá nos acompañe. ojalá y nos acompañen, por allá vamos a estar, pero por supuesto, ya nos estamos convenciendo a Lorna, por porque trae los tiempos un poquito justos. Ay, sí. Por sus actividades y tanta chamba que tiene, ¿verdad? Pero por allá vamos a estar Lorna y yo, va Julia Palacios, también va José Manuel Arredondo, va Erika Fonseca. Ana Laura Ortega, Julia Palacios, Peralta, Julia Palacios, Leonardo Estrada. Y por supuesto, como bien dijiste, vamos a estar muchos de la comunidad de el mundo de la astrología. Walter Anliker también va a estar también por va allá. Estar en la mesa. Y abajo de la mesa muchos amigos como Kitty. Finalmente digo, es imposible subirnos todos, ¿no? Porque todos podríamos estar arriba, podemos estar abajo. Pero digamos, finalmente vamos a estar unos cuantos en la mesa, pero muchos otros amigos, discípulos, astrólogos importantes van a estar del otro lado y juntos vamos a celebrar la aparición de este libro. Entonces, ya lo saben, es el miércoles a las 8 de la noche en el Centro Cultural, en el Foro Cultural. Foro Cultural Chapultepec. Chapultepec, es Mariano Escobedo 665. Dentro del Deportivo Chapultepec. Hay estacionamiento y es una invitación abierta para todo el que quiera ir. Ahí va a haber ejemplares para todos los que estén interesados en adquirir el libro. Tiene además una entrevista linda al principio, a modo de preguntas, hablando sobre la luz, la sombra, de los signos. Está verdaderamente lindo, yo quedé encantada con él. Así es de que vayan para que compren el libro, se los autografíe José Antonio. Y bueno, compartan un poco de este homenaje que estamos haciéndole al gran maestro ya desaparecido, Luis Lesur, y compartan con nosotros la que somos la comunidad astrológica de México. Y bueno, ¿qué tenemos para el próximo jueves, mi querida Lorna? Vamos a tener a una angelóloga, la vamos a tener, y también vamos a tener una entrevista con una página que se llama Let's Bonus, que nos van a explicar también acerca de ahora cómo se compran los tickets para el cine con descuento. Ah, eso está interesante. Sí, exactamente. Yo no, a los cinéfilos hay que estar ya. Yo no sabía que esta tecnología existía y que aparte era con descuento. Entonces, bueno, Let's Bonus nos va a estar explicando qué onda, cómo podemos adquirir los boletos, cómo nos hacen el descuento, todo eso nos lo van a explicar. Y además, pues vamos a hablar de Expo Angelical. Entonces, para que estén, por favor, muy al pendiente con Gertrude Luer, se llama. Ah, maravilloso, ya saben, el espacio de Lorna es todos los jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y bueno, si les gustó este programa, ya saben que va a haber una repetición del mismo a las 8 de la noche del día de hoy, por si se perdieron un cachito y lo quieren escuchar, llegaron tarde. Sí, fíjate hoy, que muchos Piscis llegaron tarde. Y estaban Piscis, y yo no, pues ya pasó Piscis. Sí, pero ¿saben qué? Lo pueden escuchar a las 8 de la noche, la repetición del programa aquí en tu radio online. O bien esperarse 8 días, ¿verdad? A que suba el programa al blog de www.kittybracho.blogspot.com, donde también, si llegaron tarde, ahí pueden consultar el horóscopo de la semana, donde tenemos otros programas de Astrosenda, donde siempre hay mucha información rica sobre todo esto que es el mundo mágico y maravilloso de la astrología. También les comento que voy a hacer un pequeño artículo, reseña de toda esta presentación, y a ver si podemos pues entrevistar por ahí. ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es eso? Porque no es mi celular. Un grillo anda por aquí. Anda por aquí un grillo, ¡qué maravilla! Pero bueno, déjenme decirles que mi amigo José Antonio chifla, ¿no? Cuéntanos la anécdota, por favor, José Antonio. Lo que pasa es que mi amigo Walter Anliker me dijo que era bueno que tomara un poco de alpiste, porque es muy bueno para bajar el colesterol y unos kilitos. Y le decía aquí a las muchachas que no he bajado nada, pero ya me la paso chiflando. Entonces... me encantó la anécdota, ¿no? Sí. Entonces ya saben, si quieren bajar de peso, hay que hacerse una noche antes un licuadito de alpiste. A lo mejor no bajan de peso, pero van a andar chiflando todo el día, ¿no? Eso me encantó. Bueno, ya saben que los espero aquí. Dentro de 8 días vamos a tener vía Skype a Blanca Bustamante y vamos a tocar un tema que nunca se ha tocado aquí dentro de Astrosenda, porque es tan vasta la astrología que no nos había dado tiempo, pero como ya se viene el fin de año y se vienen las elecciones y se vienen un montón de cosas, bueno, vamos a ver lo que es la astrología mundana y vamos a tener vía Skype desde Cuernavaca a Blanca Bustamante. Yo de todas maneras se los voy a estar avisando, es una de las grandes astrólogas mundanas que tenemos aquí en México, cuyo valor principal es toda la investigación que ella tiene sobre los ciclos planetarios, precisamente para México, que también tiene su carta astral. Entonces, bueno, no se lo pierdan, eso es dentro de 8 días, el jueves el espacio de Lorna, sí, de 5 a 7. Yo espero verlos, conocerlos, abrazarlos y que podamos homenajear a Luis Lesur en la presentación de este libro el próximo miércoles. Y ya saben que quiero que vibren toda la semana al unísono con el universo. Maravilloso, Kitty. Entonces, pues nada más recordarles tu Facebook y tu Twitter. Claro que sí, blog. Recomendaciones astrológicas diarias basadas en los tránsitos lunares, las lunas fuera de cursos, que por cierto, déjenme decirles que la agenda en la cual yo baso todas estas, digamos, predicciones o cosas que se pueden hacer o cómo podemos aprovechar esos tránsitos, bueno, pues también aquí hay una gran colaboración de mi querido José Antonio Lugo, ¿verdad? Sí, con la agenda que cada año saca, ha sacado Luis Lesue, ahora la sacó Erika Fonseca, y pues ahí pusimos un granito de arena, ¿no? Ah, pues eso me encanta, ¿no? Y bueno, ya les avisaré para octubre, porque para octubre ya vamos a tener el libro 2012. Los quiero mucho, cuídense, ya saben, apapachos, sonrisas. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.